metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Bueno, y estamos acá en los estudios. Hoy acaba de ocurrir el Argentina Online Metal Fest, en la cual nosotros somos parte, ya que nuestro programa está en muchas de las emisoras que son parte de este magno evento. Así que hoy fue el Argentina Online Metal Fest número 7, que tiene dos pedazos, el domingo 6 y el domingo de la semana que viene. Así que vamos a escuchar algunas de las canciones, de los temas de las bandas que estuvieron ahí, y vamos a dar nuestra opinión sobre todo este ventazo que ha sido el Argentina Online Metal Fest, en la cual nosotros hoy estaremos dedicando el programa. Así que vámonos con una banda que se llama Miserable, que fue con la que comenzó este tremendo Argentina Online Metal Fest. Esta banda es del Perú y es tremenda. Una de las todas estas bandas que están aquí, muchas de ellas nunca las había escuchado. Así que vámonos con Miserable, que es del Perú, que es de esas bandas que yo nunca había escuchado y es tremenda. Y así, tiene de todo, ¿eh? Como medio progresivo, medio trachoso, medio de todo. Vámonos con esta gente. Tengo que bajar por aquí y subir por acá por la cuestión de que estamos en distintos medios. Y perdonen si les exploto los tímpanos. Vámonos con Miserable. We'll be right back. escuchamos la banda miserable del Perú en lo que es el Argentino Online Metal Fest. Y ahora vienen con el tema Náusea Célebre y Quién Escupe la Verdad. Son los que sonaron antes y ahora va En Plena Rabia, es la que va a sonar ahora en este tremendo festival. Escuchando la banda miserable del Perú. Y ahí seguimos con el tema La Gran Voluntad. Miserable. ahí escuchamos de las bandas del Argentino Online Metal Fest. Escuchamos Miserable, que es tremenda banda. Y no es una banda miserable, es tremenda banda. Bueno, vámonos con esto y venimos. Todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es Heavy Metal Amanecer. Y como siempre, este programa sale encadenado por la avanzada metallica.net, heavymetalmansion.com. Estamos también por Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos por elradio.ga en Caracas, Venezuela. Y estamos por la estación número uno del rock en Puerto Rico. Estamos por acrockradio.com, tu mundo de rock online. Estamos en Mientras Corre el Argentina Online Metal Fest. Acabamos de escuchar la banda Miserable del Perú. Está activa desde el 2017 y tienen ya 3 discos. Tienen el disco Gran Náusea, Esclavo Miserable y Náusea Célebre. Excelente, excelente banda de, yo diría, thrash metal progresivo, ¿no? Y hablan de todo tipo de cosas, ¿no? Hablan de, ya lo escuchamos. Escuchamos de qué, por dónde van sus temas. Bueno, en este momento está sonando una banda del Uruguay. Estamos hablando de la banda Eslabón, así que vamos a ir bajando el volumen aquí y subiendo allá para escuchar a Eslabón de el Uruguay. Así que vámonos con eso. Yeah. José León de Uruguay. El tema que pasó se llama Hipotecando tu vida. El próximo tema, Tiempos Violentos. Argentina Online Metal Fest, a todas las bandas que estuvieron participando del evento, muy contento de estar acá, loco. El próximo tema es el que le da el nombre a nuestro segundo disco y se llama Cría Cuervos. We'll be right back.

Jesse en la guitarra, Santiago en el bajo, Marcelo Gabriel en la batería, quienes habla Alejandro Figueroa. Muchas gracias por haberse quedado, nos vemos pronto. Y ahí estamos escuchando a Conexión en este Argentino Online Metal Fest. Vamos con otra. Yeah.

ya por la, la edición número 7. Este es el último, la última edición de este año. La última edición de este año del Argentina Online Metal Fest. Y está dividido en dos domingos. ¿Sí? Así que ahí está. Bueno, vamos a escuchar. Puede ser que nos pase que vamos a ir poniendo algunas bandas que nos gustan más que otras y después una dar para atrás y hacia adelante. Pero ahí está, por ahí están los apócrifas. Por ahí están los apócrifas. Vamos a escuchar qué tienen que decir los apócrifas y volvemos. Hola gente, nosotros somos Apócrifa, banda de metal pesado de Córdoba, Argentina. Vamos a tocar tres temas nuevos de la producción que estamos generando de esta nueva formación de la banda. Los temas son Cinco Lustros, La Industria y Blanco de Alma. Así que esperemos que les guste la banda. Para los que tengan ganas de escucharnos, pueden seguirnos en todas las redes. Nuestro usuario generalmente es Apócrifa Metal. Recuerden que Apócrifa se escribe con Y y PH, la palabra escrita en inglés, digamos. Así que bueno, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok inclusive. Y en todas las plataformas digitales tenemos subido todo el material. Nuestro canal de YouTube también es Apócrifa Metal, así que ahí pueden estar viendo los próximos lanzamientos, que tenemos lanzado un nuevo tema, que es el nuevo videoclip, que es Cinco Lustros, el primer tema con el que arrancamos esta participación en el festival. Así que, abrazo grande para todos, nos vemos. Mucho metal. Hermanos, Santos. Bueno, esta canción se llamaba Cinco Lustros y justamente cuenta un poco toda esta historia, todo lo que hemos vivido, resumiendo un poco tantas cosas que tenemos para recordar, tantas anécdotas que no terminaríamos nunca. Así que bueno, esta canción que viene ahora se titula La Industria, otro de los temas nuevos que nos gusta mucho. We'll be right back. alguno. Bueno, esta canción que acabamos de terminar de tocar, ¿cómo se llama? Se Pasado llama con los Industrios. Excesos. Así que es una letra vieja, es una música que hemos armado hace mucho. Claro. Pero bueno, coincide que un tiempo después empezó todo pasado este, por alto, todo este bolón que pasado por alto versus esta pandemia que tiene un poco que ver con todo, ¿no? Así que sin querer fuimos un poco profetas, pero lo cantamos después. La industria. Y bueno, vamos a hacer una canción que un poco está relacionada con alguna industria. Esta canción se llama Blanco de Alma. Hablo un poco de aquellas discriminaciones, de estas historias que nos han metido en la cabeza de que lo oscuro es lo malo, ¿no? Como que lo bueno siempre es blanco, siempre se pinta todo blanco lo bueno y de negro todo lo malo, todo lo maligno, todo lo pesado. Y nosotros, como somos buenos negros de negro, escribimos esta canción, Blanco de Alma.

Llegamos a la última banda de este Argentina Online. Bueno, y aquí, aunque es la última, no la voy a poner como última, es la banda que, una de las bandas que más me gustó de este Argentina Online Metal Fest. Nos vamos con la banda Atenor y luego vamos para atrás a poner cosas que no hemos puesto todavía. Esto es una banda como de thrash metal, excelente. Muy bien montada su presentación, así que aquí los dejo con Atenor, nos vamos con Atenor. We'll be right back. suscribirte al canal de YouTube de... Bueno, y estamos aquí en la nueva Lechonera de Rock, edición especial de el Argentina Online Metal Fest. Y bueno, hubo una banda que no la puse, que la vamos a poner ahora, porque sinceramente les tengo que decir, no me gustó tanto como las otras, pero puedo decir que no es mala, en realidad no es mala. O sea, pero la dejé aquí para el final, para eso mismo, porque me gustaron las otras. Vamos, no voy a decirles lo que no es. Me gustaron las otras más y quiero darle ahora pues el énfasis que le quiero dar. Me encantó esa banda que acabamos de escuchar, que se llama Antenor. Excelente su presentación, fue buenísima, buenísima. ¿Sí? Esta banda es de Cipolletti, Río Negro, Argentina. Están activos desde el 2006 y el último disco de ellos fue Solo en tu Mente, del 2021. ¿Sí? Ya nos queda poco tiempo, así que vamos a tirar a Red Room, una banda donde el baterista es quien canta. ¿Sí? Y viene del Canote Music Label. Vamos a poner un poquito de Red Room. Sí, soy sincero, les digo que fue la banda que menos me gustó de todo el festival, pero no es mala, no es mala, no es mala. Vámonos con ello y volvemos por aquí. Déjenme subir acá, bajar acá y hacer todo lo que hay que hacer para que Red Room suene. Ahí van. Por olvidar lo que forjaron, porque con sacrificio estos lograron fortaleza y tenacidad nos demostraron. Las huellas y el camino nos trazaron. Distancias unir, hermanas hacer, disputas sortear, hermosas. Camino en soledad. Vidas distantes errando en la intensidad. Teniendo la arena, hablando en los caminos, humano y animal. Hijos y voces que se reflejan, lazos valiosos y su leyenda. Inmortal se volvió su fuerza y entrega. El mensaje no se perdió ni de la tierra. Soños unen, hermanados en disputas torneas, hermosas. Unimos camino en soledad. Thank you. pasado en su cruz. Esperanza vana, cargada, viva, maldita, del funeral no hay ningún dolor. El propio Mesías, el pecado no es creación. Omnisciente y también potente, como un hombre viste. Eres más, y eterno, alto hasta el santo, carnicero, arquero, tocando. La adoración con la tumba de toda tu emoción. Me dio la sangre, me dio la piel, más se prohibió usarla, no es una fiesta, la piel. El propio Mesías, el pecado fue creación. Omnisciente y también potente, como no previste. Eres Dios, y es en lo alto hasta el llanto, al imperio altero.